Free Rainier. Toma Villa Grandiosa. Si usted es de las personas que le gusta combinar para pasarla súper bien, entonces eres de los nuestros. De lunes a viernes tenemos una programación variada, hecha a la medida de tus requerimientos. Si fuiste un error, te volvería a cometer. Para conocedores, única y exclusivamente en Radio Fan FM. Lo que tú me dabas era falta. perdida. Hazle caso a tu yo interno. Cámbiate, plántate en Radio Fan. Radio Fan.